Bienvenidos al episodio número 6 de FacilityTips, el podcast de Facility Management en español de Portal Facility. Hoy en nuestro episodio número 6, tenemos un tema muy especial, tips para los nuevos Facility Manager. Sabemos que los primeros días en un nuevo rol son cruciales, y queremos ayudarte a establecer una base sólida para tu liderazgo en la gestión de instalaciones. Prepárate para descubrir cómo afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades en esta emocionante profesión. Imagina este escenario, estás asumiendo un nuevo desafío como Facility Manager. Los primeros días son críticos, y debes determinar el tipo de liderazgo que debes adoptar y cómo organizarás tu equipo. Además, el mundo del Facility Management está experimentando turbulencias debido al mundo post-pandemia, lo que presenta desafíos y oportunidades únicas. Vamos a sumergirnos en algunos consejos esenciales para trazar tu plan de acción. 1. Conoce tu empresa. Independientemente de si eres un miembro interno de la organización o una contratación externa, lo primero que debes hacer es entender el entorno corporativo y la organización que estás liderando. ¿La empresa ha cambiado su dirección estratégica? ¿Está reconsiderando sus productos o servicios? ¿Está considerando fusiones o adquisiciones? Estas respuestas afectarán tus objetivos y la configuración de tu equipo. 2. Construye un equipo sólido. El trabajo en equipo es fundamental, y debes definir claramente qué significa para tu organización. Un equipo fuerte es esencial para el éxito y el legado del Facility Management. Asegúrate de que el equipo colabore de manera efectiva, incluso si trabaja en diferentes ubicaciones. 3. Evalúa habilidades y cierra brechas. Emparejar las habilidades de tu equipo con las necesidades de la empresa es clave. Evalúa las habilidades actuales y crea un plan de desarrollo que incluya objetivos estratégicos y estrategias de contratación. Esto asegurará que tu equipo esté listo para cumplir con las expectativas de la alta dirección. 4. Crea y gestiona hitos. Registrar y controlar el progreso es esencial. A medida que las empresas adoptan entornos de trabajo más flexibles, concéntrate en los resultados, no en los insumos. Crea un ambiente de confianza y comunica regularmente las expectativas para fortalecer la relación entre el personal y los objetivos. 5. Corrige sobre la marcha. Reconoce que incluso los mejores planes pueden fallar. No te aferres a un plan defectuoso, sé flexible y modifica el plan cuando sea necesario. Crea un ambiente de seguridad psicológica para que el personal se sienta cómodo expresando problemas y soluciones. 6. Solicita retroalimentación frecuente de tu jefe. Accede a la alta dirección y establece un precedente para mantener una comunicación regular. Establece reuniones de revisión desde el primer día para mantener un flujo constante de información y expectativas de rendimiento. Como Facility Manager, tu capacidad para adaptarte a un entorno cambiante y liderar eficazmente será clave para tu éxito. Aprovecha estos consejos para comenzar con el pie derecho y establecer una base sólida para tu liderazgo en la gestión de instalaciones. Recuerda que en FacilityTips estamos comprometidos a proporcionarte consejos y herramientas que te ayuden a sobresalir en el mundo del Facility Management. Si deseas obtener más consejos y recursos, visita nuestro portal en línea, portalfacility.com. Allí encontrarás artículos, noticias y contenido exclusivo que te mantendrá al tanto de las últimas tendencias en el campo del Facility Management. Gracias por acompañarnos en este episodio de FacilityTips. Hasta la próxima entrega de consejos y conocimientos. Y no olvides visitar portalfacility.com para mantenerte actualizado en el apasionante mundo del Facility Management.